Aupa gente, ¿qué pasa? ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. 14 de octubre. Bueno, a ver, que ajustemos aquí un poquito. Vale. Pues nada, que después de la pedazo tertulia que nos pegamos aquí la pasada semana con los amigos Néstor y Miquel, pues hoy vamos con un programa sin invitados. Programa exclusivamente con música, con novedades, con avances. Intentaré hablar lo menos posible, aunque ya sabéis que eso es un poco complicado. Así que hoy que suene el rock and roll. Bueno, vamos arrancando y bueno, pues me quiero quitar el mal trago de... porque es lo que suelo hacer cuando ocurren estas desgracias de que perdemos algún gran amante, algún hijo del rock and roll, como ha sido el caso reciente que nos dejó Tony Slug, pues hace unos días. Los que estáis un poquito al loro de lo que es la escena del underground, desde hace más de, yo qué sé, pues Tony Slug llevará desde principios o mediados de los 80, ¿no? Creo yo. Y bueno, pues el caso es que ha pasado por bandas a las que hemos seguido, a las que tenemos sus discos y admiramos, ¿no? Como puede ser el caso de Nitwits o de Love Slug. También, por supuesto, para los amantes del hardcore, los BGK. Y bueno, luego también pasó por los Hydromatics, pues un músico holandés. Con talento, sin duda, con presencia, siempre con esa altura que tenía y que cuando le veías en directo, pues no sé, impresionaba un poquito. Y bueno, los que le conocieron personalmente y trataron con él, pues que parece ser que una gran persona y un tipo bastante peculiar y con sus cosas, como suelen ser un poquito la peña del rock and roll, ¿no? Así que sobre todo ha quedado el gran recuerdo y su gran legado para los que le hemos seguido como aficionados y para la gente más cercana, pues de un tipo, parece ser que bastante, con bastante personalidad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo justo y lo necesario, y como pequeño gesto de homenaje hacia Tony Slug, Tony Leeuwenburg, es escuchar algún tema. Yo creo que merecería hacer un programa, digamos, monográfico, especial, dando un poquito repaso a lo que fue su trayectoria y demás. Porque el bagaje en todas esas bandas, pues dentro del underground así ha sido bastante, bastante importante, creo yo. Y bueno, de hecho, dentro de la escena del punk y del punk rock and roll en Holanda, y yo diría que a nivel europeo, pues ha sido un referente, ¿no? Tony Slug. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de Nitwits. Un tema de Nitwits de un disco que a mí me encanta, este álbum, Dark Side of the Spoon, que es un disco publicado en 1999 y es una auténtica maravilla. Hombre, también podemos poner algo de Love Slug. Vamos, ya iremos recordando, sin duda, a Tony. Pero bueno, este disco me parece especialmente, a mí personalmente me parece muy muy bueno, muy completo, con 14 temas y con un nivelón del copón. Aquí Tony pues era el, digamos, casi el principal compositor de todas estas canciones, y se abría con este trayazo. A mí me parece es que me encanta esta canción. A veces cuando fantaseo con la idea de haber tocado en alguna banda o haber hecho algún grupo y haberme dedicado yo también a tocar, yo creo que me hubiese encantado tocar esta canción con mi banda. Se titula Landmine Heart y ahí están The Nitwits para el recuerdo de Tony Slug. Yeah. suele decir, un absoluto melocotonazo este tema que acabamos de escuchar de Nitwits en el recuerdo para Tony Slag. Vale, volvamos ya con novedades, con actualidad, con cosas que vibran en estos días y vamos con una de nuestras bandas cercanas de Bilbo que son The Sots, The Spirit of the Streets, que ya tienen en la calle y disponible una tirada en CD de su segundo disco. Ya poníamos hace poquito el tema de Avance, un tema que sacaron de Avance y tal. Bueno, ya está el disco disponible al completo. Ellos tocaban nada el otro día, el día 12 creo que fue. Sí, el día 12 tocaron en el frontón de Chiverri Taberna en Urduliz. Y bueno, y a partir de ahora supongo que empezarán a prodigarse en directo presentando las canciones que van en este segundo disco, que se titula Gloria o Muerte, Todo o Nada. Es un disco algo más corto que el primero que publicaron. Este trae, son 6 temas. Y en este caso no hay temas en inglés, cosa que en el primero pues sí había. Sí que han incluido también un tema en euskera, que lo escucharemos porque está muy bien. Y bueno, pues ¿qué vamos a decir? Lo he escuchado así por encimita un poquito y me encanta, ¿no? Está muy bien, es lo que te puedes esperar de una banda de estas características. Pues el punk rock callejero, guapo, el street punk, con buenos coros, con buenos estribillos y muy, pues eso, muy de vibrarlo, yo creo, sobre todo en directo y cerveza en mano. Empezamos con la primera canción, un segundito, con la primera canción del disco, que se titula Tu Problema. Ahí están The Sots. Somos los que nunca se arrodillan, los que no pierden la cara, los que apuestan siempre contra tu jugada, los que no piden permiso ni tan siquiera perdón, los bastardos del nivel de la manada, los que cuando todo suben ellos bajan, los que a golpes se abren paso si hace falta, los que desayunan odio a la mañana. Ya les vamos a repetir, somos tu problema. Somos tu problema. Somos tu problema. Somos tu problema. Somos tu problema. Somos tu problema. Somos tu problema. Somos tu problema. Ahí estamos escuchando a The Sots con ese segundo trabajo que lo han grabado con Mikel Beavs en los Pocket Sounds Studio de Bilbo. Esto lo grabaron en el mes de julio de este mismo año y ahora ya está disponible. Han sacado una tiradita en CDs de momento, no sé si con intención de que igual se pueda publicar en algún momento en vinilo o bueno, de momento pues eso, si os tenéis ansias pues daros prisa porque creo que son poquitos CDs los que han publicado. Bueno, vamos con ese temita que os decía, Euskaldun, Barrencalle. Thank you. esta barra en calle, qué buena. Os pido disculpas porque sé que ha habido ahí unos desajustes con el sonido y tal, que bueno, ya parece que le hemos dado, a ver si no hay más problemitas. Pues os decía, sí, que lo van a empezar ya a presentar, y el próximo concierto es nada, el próximo sábado, en una semana estarán tocando en Campezu, en Álava. Ponen el cartel Óxido, me imagino que será un garito que hace conciertos. Así que el próximo sábado. Y venga, una última canción del disco, de este segundo trabajo de The Shots. Me ha gustado también, así a primera impresión y a primera ataque, esto que se titula Mal Nacido. The Shots. Ahí estamos, ahí dejamos ya el sonido de The Shots, The Spirit of the Streets, desde Bilbo, su segundo trabajo, Gloria o Muerte, Todo o Nada. Vale, pues ahora vamos hasta Madrid y con Escombros, y el segundo avance de lo que va a ser su segundo LP, disco titulado Por Alusiones, y en este caso vamos con lo que acaban de soltar, que se titula Nuevas Generaciones, Escombros. En nombre del progreso, en nombre de los hombres, no. milenialismo, cojones ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos de milenialismo. Muy bien, estamos hablando del apocalipsis y hablamos de milenialismo. El milenialismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar. Genial, bueno, esto huele a discazo, ¿eh? Este segundo álbum de Escombros, por alusiones y este Nuevas Generaciones, a mí es que me ha encantado la canción, así como con un rollo más garajero y tal, con ese rock and roll macarra, la esencia del punk, nos encanta. Ya veremos cómo va fluyendo esto, pero de momento los dos avances, una auténtica maravilla para el cuarteto de Madrid de Escombros. Nada, pues seguimos y ahora nos vamos hasta Londres para escuchar a una banda que a mí también me hace especial, les tengo como así que me han gustado bastante, ¿no? Y son los Continental Lovers de Londres, cuarteto también de que combina un poquillo pues el rock and roll con el power pop, con también con sus toques glamurosos, el rock and roll 70s, el punk, bueno, que muy bien. Me quedé ya prendado de lo que sacaron, de un EP que sacaron pues el año pasado, ¿no? Que creo que publicó Snap Records y tal. Y ahora pues están un poco a la espera de que, supongo que antes de que acabe ya el año, publicar un nuevo EP. Intuyo que va a ser un EP, han lanzado algunos temas de avance y tal. Y vamos a escuchar esto que se titula Make Up Your Mind. Es también una canción muy chula de los Continental Lovers de Londres. Molante, el temita este de los Continental Lovers. Pues nada, ya estaremos pendientes y ya iremos escuchando alguna canción más. Supongo que ya os digo que será un EP para el cuarteto de Londres que acabamos de escuchar. Y seguimos con otra banda londinesa, ¿no? Que me lío yo. Que son Mapache. Creo que son también un... Ay, ahora estoy dudando si es un cuarteto o trío. Bueno, el caso es que esta banda nos puso sobre la pista de este grupo a Ibai, de los Emerche, porque ellos estuvieron compartiendo conciertos con ellos cuando fueron a hacer algún bolo a Londres y alrededores. Y ahora un poquito, pues la visita del partido de vuelta, por decirlo de algún modo, les va a traer aquí a esta banda, a Mapache, porque van a estar haciendo, creo que son 3 conciertos, os digo ahora un poquito porque esto ya es en breve, Pues a finales de este mes de octubre, el último fin de semana, digamos, estarán en Logroño el jueves 26 de octubre. El viernes 27 les tenemos en Bilbao en Nave 9. Y luego el día 28 de octubre se van a Madrid, a la sala Fan House. Van a estar Mapache, Emerche y los Turbot. O sea que, bueno, un trío magnífico para disfrutar de una noche de rock and roll. Pinta muy bien. Y me ha gustado mucho lo que he escuchado de Mapache. Que, bueno, tienen como 3 EPs o así publicados. Y vamos a escuchar algo de ellos, para que os hagáis una idea y para que lo anotéis en agenda, porque creo que va a ser muy interesante ver a estas 3 bandas juntas, sobre en este caso cercano a nosotros, la Nave 9, pero en Logroño en el Estéreo y en Madrid en el Fan House. Vamos a ir con un EP de 4 canciones que han publicado. Mira, Get Bored se titula esto, supongo que es lo más reciente, y suenan así. Myself to blame. Building these walls around myself. I need it like a hole in a hay. Shotgun right into the face. The best of me painting these walls. Whip up right now. Ahí están Mapache desde Londres, son un trío, son un trío, y jo, ya os digo que me ha gustado mucho lo que he podido escuchar de ellos, que son, bueno, tenéis en YouTube, porque es donde he escuchado los temas que tienen de este último trabajo, que es un EP de 4 canciones titulado Brainwash, y creo que es lo más reciente porque está como fechado en febrero de este 2023. Y luego tienen también como otros 2 trabajos pequeñitos anteriores, y no tengo tampoco demasiados datos más, pero que esto pinta guay, esta banda. Vamos a escuchar esto que se titula Mind Channing. Siguen siendo Mapache, pronto entre nosotros en directo, junto a Emerche y Turbot. Bye. Y bueno, lo dicho, esto pinta muy bien. Os recuerdo que en Bilbao les tenemos el día 27 de octubre, creo que es viernes, en Nave 9. Estarán Merche, Turbot y los que hemos escuchado y presentado, Mapache desde Londres, trío que ya veis que juegan un poquito con, pues, con el power pop también. Bueno, esta segunda canción que hemos oído, luego tienen temas más rock and rolleros, más con toque más punk rock y todo muy guapo. Vale, pues dejamos a Mapache y ahora vamos con algo histórico, mítico, increíble. Escorbuto, Paco Escorbuto ha lanzado tres canciones ahora recientemente en estos días atrás y bueno, pues vamos a darle un poquito de cancha al asunto, que está bien y nos congratula que Paco pues esté haciendo, aparte de tocar algún concierto de vez en cuando, pues también cosas nuevas, ¿no? Yo creo que son ya cosas que ya él venía mascando desde hace tiempo y por fin lo grabaron. Lo grabó con su compañero Alik, que se ha encargado de aparte de su apoyo en directo y tal, pues eso, de tocar guitarra, bajo y supongo que aportar bastantes cosas a tres canciones que ha publicado Paco Escorbuto. Bajo el título de Reino sin Futuro. Y vamos a empezar escuchando esta canción que se titula Sueños de un parado de larga duración. Bueno, Paco Escorbuto y compañía manteniendo, podemos decir, la llama o un poco la esencia de Escorbuto a 2023, cuando se han cumplido 30 años, ya 31 años, ¿no?, de la muerte de Josu y de Juanma. Y está bien, ¿no? Me parece que tiene su rollo, su esencia, eso sí. Sonando con cositas más modernas y con un sonido como más actual, por decirlo así, pero yo creo que mantiene también un poco esa rabia y esa esencia escorbutina, ¿no? Así que bravo por Paco y vamos a escuchar Censurados también, para que quede constancia de que estas canciones estarán, no sé si habrá una edición física, o porque creo que en algún momento he leído como que había más canciones que están por ahí en la recámara y que hay más canciones que pueden ver la luz próximamente. Sí es cierto que de este tema que hemos escuchado, anterior tema que hemos escuchado, Sueños de un Paro de Larga Duración, creo que se va a lanzar un videoclip o algo así próximamente. Y luego por otro lado está este otro tema que se titula Censurados. Bueno, pues ahí queda eso. Paco Scorbuto con estas tres canciones que ha lanzado. Reino sin futuro, que sería una tercera canción que no vamos a escuchar hoy. Ya si eso le daremos cancha. Está por aquí sonando de fondo. Y nada, pues nos mantendremos al tanto de a ver de qué sucede con todo esto. Lo curioso de que no lo he comentado es que la voz la pone el propio Paco. Que quién le iba a decir a él que iba a estar cantando, ¿no? Cantando canciones, ¿no? De en este caso intentando mantener ese halo de denuncia, de odio que la podían lanzar Scorbuto, ¿no? A través de, en este caso, la propia voz de Paco. En fin, cositas que son actualidad y que disfrutar del momento es lo que importa, y de que estamos aquí. Y ahora, en 2023, octubre, pues novedad. En este caso de un grupo que ya veníamos siguiendo también, que son Chain Whip, son canadienses de Vancouver, y vamos a presentar su segundo álbum, creo que su segundo LP, disco largo, porque sí que luego es cierto que tienen trabajos más pequeñitos, EPs. Y el anterior trabajo a este creo que era un 12 pulgadas, pero con poquitas canciones, que podría pasar por ser un mini LP. Pero bueno, este álbum que nos ocupa ya son 13 canciones. Se titula Call of the Knife. Y son los Chain Whip, con toda esa puta energía que tienen de punk hardcore. y otras cosillas y otros detalles que aderezan el sonido de esta banda que no sé si han llegado a girar por el estado. Creo que sí, pero a ver si con este nuevo álbum tenemos ocasión de verles cerca, que sería un placer poder plantarse delante de estos tipos y disfrutar de estos tortazos. A ver un segundito, porque como he metido la pata con los controles, vamos a darle desde el principio bien a esto que merece lo suyo. Es que son Chain Whip y es la canción que abre y que da título a este álbum, Call of the Knife. Chain Whip, su segundo álbum. Hay temazos aquí y hay mucha energía, y esto se titula Height Wave. Seguimos con Chain Whip, Teenage Kings. Rock the one I'm saying. una auténtica barbaridad. Cómo mola esta banda, qué jodida energía tienen. Chain Whip desde Vancouver, su segundo álbum recientemente publicado, y ojito porque te metes en la página de Bandcamp del sello, Drunken Sailor Records, y pone como que está agotado. No me lo puedo creer. O quizás sea... Sí, los álbumes pone como que están agotados. No sé, me extraña un montón, porque creo que no lo han publicado no hace mucho. Y no sé si es que quizás hubo una preventa, un pre-order, como se suele decir, y esto ha volado. Pero bueno, en ese caso yo creo que enseguida van a lanzar una segunda edición del álbum, como creo que ha pasado con alguno de sus trabajos anteriores. En cualquier caso, discazo. Discazos, si os gusta lógicamente el punk hardcore y la caña pues desmedida, como habéis podido comprobar. Vale, pues nada, comentaros una cosilla acerca de que dentro justo de una semana hay cosas muy interesantes en nuestro entorno. De hecho, el próximo sábado a estas horas ya estará en marcha el festival este que va a haber en Sestao, EZK Fest, donde va a haber un montón de bandas. Es muy tempranero el inicio, porque empieza a mediodía, pues yo creo que ya a partir de las 12:30 por ahí habrá movimiento, y de hecho abre el festival la banda de Santurci o de la margen izquierda, Qualuders, que tienen el horario a las 12:50, de la 1:50. Y luego irán las Shakespeare's, luego estará Sua, buenísima banda euskaldun también, ojito porque Biznaga estarán tocando a eso de las 16:40. Hay horarios de todo el tema desde hace tiempo. Luego Brigade Loco, Merina Gris, Los Chicos del Maíz, y luego creo que hay una sesión de DJs y tal. Bueno, pero que todo esto, para que no se alargue mucho y tal, han decidido hacer un horario más tempranero y que para la 1:00 a.m. pues esté ya finiquitado. Esto es en Sestao, este festival EZK Fest. La ubicación es un poco tampoco tiene mayor historia, porque os podéis meter en la página de Facebook del propio festival y ahí vendrán todos los detalles. Es en Sestao, creo que en la parte baja de Sestao, cerquita de la Benedicta y esa zona, ¿no? Vale. Pues para ilustrar un poquito esta historia, vamos a escuchar un tema de Qualuders. Me lamento porque me voy a quedar sin verles otra vez. Son los primeros, y la gente que tenemos otros quehaceres lamentables, pero hay que cumplir, pues nos pilla mal. Pero bueno, vamos a escuchar esto que se titula Desconocido, de los Qualuders, de su primer disco, Punk and Roll. We'll be right back. Maya, ahí están Cuba Luders. Sí señor, pues serán los primeros en abrir ese festival el próximo sábado, ZK Fest en Sestao. Ellos estarán a eso de las ¿qué hora ponía? De las 1:10, 12:50 en escena, Cuba Luders. Vale, pues vamos ahora con Flash, con esta pedazo de banda guipuzcoana que recientemente han estado girando por la costa oeste de Estados Unidos, tocando en sitios como San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Portland. Bueno, un puñadito de conciertos, una aventura supongo increíble para ellos. Y para esta movida creo que lanzaron una cassette o unas canciones en cinta. Tres canciones nuevas, al margen de ya el álbum que tienen publicado desde el año 2022. Su primer álbum de debut. Y vamos a escuchar esto que se titula, para empezar, Unidos. Son Flash. Están Flash desde Guipúzcoa arrasando con ese punk auténticamente sucio. Ausencia. Bueno, el título del trabajo este se titula Steak Bear Bestake. Son tres canciones y esta es otra de ellas, Ausencia. Vamos a escucharla, Flash. We Toma ya, ahí están, Flash. Que no sé si habrá, si tendrán copias de esta, porque yo creo que sí ha habido edición de la cinta. De hecho, creo que es La vida es un mus. La vida es un mus, la tiene en catálogo. No sé cuántas copias habrán sacado, pero parece que todavía está disponible la cassette, ¿no? Creo yo. Y nada, pues ya estaremos pendientes de más cositas de esta banda que yo solo he tenido ocasión de verles en una ocasión y, joder, tengo ganas locas de volverles a ver. Muy buenos, peña que llevan mucho tiempo ya y que están involucrados en otras bandas cojonudas. Así que Flash siempre por aquí, de vez en cuando. Y de Flash nos vamos a Clash. Nos vamos hasta Mallorca, hasta Palma, a escuchar a esta banda, a este cuarteto que bueno, tienen algunas grabaciones por ahí, no tienen todavía, digamos, un disco oficial, ¿no?, por decirlo así, sino que han ido publicando algunas canciones. Y luego sí que es cierto que hicieron un concierto, lo grabaron, quedó bastante guay, y lo tienen en su página de Bandcamp, Live in Magaluf. Flipando, ¿no? Que bueno, creo que lo grabaron en un supermercado, o sea, no os digo más. Con 7 temas en directo, creo que lo grabaron en el 2022. Y aparte que está luego el vídeo del concierto en YouTube y en su página Bandcamp, pues el audio con las canciones. Vamos a escuchar las dos primeras, Abolish the Power y Anyway. Son Clash desde Palma de Mallorca. The power of the people don't nada, pues lo vamos a dejar ahí, ¿eh? Más que nada porque veo que se me está yendo un poquito el tiempo. Y nada, estar pendiente también de esta banda, a ver si siguen publicando cositas, porque esta peña también, peña veterana, ahí donde las haya, la peña de Glass de Palma de Mallorca. Ahí tenéis estas canciones en directo, Live in Magaluf, y ya estaremos pendientes de ello. Nos vamos a despedir ya en el programa de hoy, 14 de octubre, Asesino el Rock and Roll. Nos vamos a ir con ese disco, último trabajo que ha publicado los TDK, Bomba H por el culo, se titula. Y con esto nos vamos hasta la próxima semana, desde Irola Irratia, Asesino Rock and Roll, a disfrutar. Yeah.